Ahora estoy despierta y veo el mundo. Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso, no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. En marzo de 2019, Świdnik fue la primera ciudad polaca en convertirse en zona libre de LGTBI. El Consejo Municipal declaró que su objetivo era proteger a menores y familias de la propaganda homosexual y la degeneración. Para finales de junio de 2020, en torno a 100 municipios y 4 provincias habían adoptado ya resoluciones parecidas. Las movilizaciones contra los derechos reproductivos en Polonia, el neocatolicismo de Giorgia Meloni en Italia o la retórica antifeminista de Vox en España se impulsan en pánicos morales y narrativas especialmente agresivas, conformando una nueva ola ultraconservadora global que ha establecido el género como frente de batalla. Hay relación entre la difusión de bulos, las llamadas a la defensa de la familia, las organizaciones antiabortistas y las campañas transfóbicas. En las guerras de género, la política sexual de las derechas radicales, publicado por Catacrack, Nuria Labau analiza los elementos centrales de este movimiento antigénero. Nuria es periodista, antropóloga especializada en cuestiones de género, coordina la sección Feminismos de Contextos.es y forma parte del colectivo Zona de Estrategia. Nuria, bienvenida al Linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias. Es un orgullo, de verdad, para mí estar en este programa. Nada cambia de golpe. Nada cambia de golpe. Empecemos, si te parece, por el título del libro. ¿A qué hace referencia el concepto guerras de género? Sí, bueno, guerras de género es como se utiliza el concepto de guerra cultural, que igual es más conocido, pero cuando estas cuestiones en concreto hablan de temas como el género y la sexualidad, ¿no? Normalmente se entiende que son diferentes grupos o ideologías que están compitiendo por influir en normas políticas, discusiones públicas, ¿no? Normalmente son cuestiones, pues ya sabemos, ¿no? Como temas principales pueden ser los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo la cuestión del aborto, los derechos de las disidencias sexuales y de género, la cuestión de la educación también, digamos, que levanta grandes guerras culturales o guerras de género, sobre todo cuando se trata de temáticas sexuales en la escuela, ¿no? Y temas de igualdad, lo hemos visto estos últimos años. Pero también, bueno, cuestiones de género en general, como puede ser aquí en España, conocemos, ¿no? Toda la cuestión de cómo Vox ataca la violencia de género diciendo que no existe, o sobre todo la ley. Y bueno, en general se utiliza este concepto también porque es como un estilo comunicativo muy particular, ¿no? Que vemos cómo se trata un poco de excitar a la gente, ¿no? Es una política como que implica un cierto tipo de comunicación muy emocional, que se ancla en pánicos morales o que los promueve, ¿no? Un lenguaje muy cargado, con exageraciones, pues si hablan del aborto muchas veces hablan de asesinatos en el útero o asocian la homosexualidad o las personas trans con la pederastia, ¿no? Incluso muchas veces se vinculan, como otras cuestiones, otros elementos culturales de la extrema derecha, muchas veces también lo vinculan a fake news, a teorías de la conspiración, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, este concepto que habla también, digamos, de una utilización política de estas cuestiones, lo hace en un marco que se entiende que es una estrategia para conseguir el poder, ¿no? Y estas cuestiones, bueno, tienen una doble constitución, porque es verdad que a veces hablamos de guerra cultural y la definición clásica a veces es un poco simplista, ¿no? Porque, como sabéis, o me imagino que sabéis, la guerra cultural un poco se utilizaba en los 90 en Estados Unidos para intentar explicar cómo se había producido un trasvase de esos votantes como de clase trabajadora que supuestamente, bueno, que antes votaban un poco por sus intereses materiales, por así decir, y cómo se produce un trasvase a que empiezan a votar por cuestiones culturales, ¿no? Y a partir de lo que es el neoconservadurismo estadounidense, ¿no? Pero bueno, eso siempre es una simplificación porque parece que, bueno, hay una especie como de jerarquía donde supuestamente las cuestiones materiales estarían muy claramente delimitadas de las culturales y además estarían como en un plano superior, ¿no? Yo no utilizo el concepto así. Yo creo que, digamos, que las cuestiones de género tienen una doble constitución, ¿no? Que son centrales para la mayoría de estos proyectos políticos ultraconservadores, pero al mismo tiempo y por esa misma elementos que he comentado, ¿no? Que utilizan pues una especie de agitación política muy intensa y de utilización de las emociones, que es capaz de movilizar a sus bases, son también utilizadas de manera táctica, ¿no? Para conseguir atención mediática, para aglutinar a distintos sectores sociales, ¿no? Las compañías de Polonia siempre ponen el ejemplo que el último retroceso del derecho del aborto en este país se hizo durante la pandemia y es verdad que esto venía de un ataque de largo aliento, digamos, pero que en ese momento el gobierno reactiva esa cuestión también porque hay un gran descontento por cómo se está llevando adelante, digamos, las políticas encaminadas a enfrentar la crisis de la COVID, ¿no? Entonces, bueno, entonces es esa doble constitución, ¿no? No solo instrumentos de manipulación política, sino que hacen parte de sus proyectos de poder, es decir, que sirven para relegitimar las jerarquías sociales, ¿no? Que es su proyecto, ¿no? Apuntalar el actual régimen capitalista de desigualdad, ese régimen que está atravesado por jerarquías de raza, de género y de clase, pero también pues tienen un uso táctico, digamos. Sí, tienen parte, entiendo, por un lado esa generación de pánicos morales, como nos mencionabas, ¿no? Y también como legitimar, ¿no? Determinadas políticas, ¿no? Ahora está, cuando has mencionado el tema de los bulos, las fake news y demás, bueno, estaba pensando en todas esas campañas, ¿no? Sobre las denuncias falsas, ¿no? De agresiones sexuales, todo el tema de las teorías de conspiración LGTBI, ¿no? La relación entre educación sexual y corrupción de menores, o todas estas campañas que ha habido también en Rusia, ¿no? Sobre la defensa de los valores tradicionales ante el lobby LGTBI, ¿no? Es decir, que una serie de relatos que se van construyendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, bueno, que parten de bulos, ¿no? Pero que terminan articulando discursos en muchas ocasiones ampliamente aceptados, ¿no? Y que permiten, entiendo, pues activar determinadas políticas, ¿no? Un poco que esa relación que decías, esa doble constitución, entiendo que va por ahí. Sí, o sea, de hecho, bueno, ya sabemos que las nuevas extremas derechas o las derechas radicales, como las queremos llamar, utilizan mucho esta cuestión comunicativa, ¿no? De exageraciones y noticias falsas, digamos que es casi constitutivo a buena parte del estilo discursivo de estos actores, aunque también dependiendo, ¿no? También es un espacio político con cierta pluralidad, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, por simplificar un poco, utilizan en general estas cuestiones y, por ejemplo, así en Europa del Este, nombrabas antes esta cuestión de lo LGTBI, que es, yo creo, el objetivo central de cómo se están articulando las cuestiones de género en estos países. Y, por ejemplo, allí, para la discusión de determinadas políticas públicas, que puede ser la aprobación, digamos, de una ley de infancia, pues, por ejemplo, circulaban unos bulos de que el incesto o la pedofilia son legales en Escandinavia, ¿no? O las caricias son parte del plan de estudios de los jardines de infancia alemanes. Bueno, además en Europa del Este, claramente, esta cuestión se utiliza, digamos, como parte de una, digamos, una estrategia geopolítica de Rusia que, anclado en la promoción de los valores tradicionales, se quiere confrontar, digamos, a Europa, bueno, a la Unión Europea, básicamente, y entonces, claro, dice que estos valores progresistas no son propios de esa región, ¿no? Es una manera, pues, de intentar recuperar, digamos, su área de influencia que perdió, digamos, con la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera lo recupera a través de esta promoción de los valores tradicionales y no dudan en inventarse estas cuestiones. Y yo creo que, de hecho, la teoría de la conspiración más, digamos, más señalada, al menos en Europa Occidental, aunque también funciona en Estados Unidos, es esta cuestión del gran reemplazo, que, bueno, que está basada en esta idea del declive demográfico, que más o menos es un tema de actualidad, en todos los partidos o en el espacio público, pero el punto de teoría de la conspiración es precisamente las poblaciones occidentales, o sea, en Europa Occidental o en Estados Unidos, van a ser, las poblaciones nativas van a ser reemplazadas por inmigrantes. Normalmente es una acusación contra los inmigrantes, o es una teoría contra los inmigrantes musulmanes, o incluso con las poblaciones nativas pero musulmanas, o nacionales pero musulmanas. Y es esta idea, ¿no? Las mujeres europeas o españolas, ¿no? Depende de cómo se articule el discurso, ya no quieren tener hijos por culpa del feminismo, por culpa del aborto. Sin embargo, las mujeres musulmanes tienen tasas de fertilidad más elevadas y por eso las poblaciones europeas van a desaparecer, ¿no? Yo creo que esta es una de las más importantes aquí porque tiene varias modulaciones. Es verdad que Vox la ha usado de diversas maneras, pero digamos que tiene una versión que puede ser más pasable, pero que también se arraiga, digamos, en miedos que yo creo que la gente o mucha gente puede empezar a sentir al ver cómo determinados barrios cambian la composición social de ese barrio, etcétera, ¿no? Yo creo que esa, que parece un poco, en principio podría parecer una exageración muy... Y aparte que está basada también en muchas incorrecciones y mentiras, ¿no? Las tasas de fertilidad de las mujeres musulmanas cuando llevan tiempo viviendo en Europa pues también descienden, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, en Estados Unidos hay un tanto por ciento de la población bastante elevado que piensa que esto es así, y además muchas veces eso está vinculado a la idea de que hay una conspiración de las élites globalistas, como la llaman ellos, precisamente para promocionar esta sustitución poblacional, ¿no? Entonces, bueno, hay esta maraña de fake news. No os tengo que contar la de QAnon, que me imagino que la habéis oído, pero también tiene un componente, digamos, de género o de sexualidad implícito. Y bueno, y parecía también otra locura y una exageración muy brutal. Pero bueno, sabemos que sus seguidores estaban un poco detrás del salto al Capitolio, ¿no? En Estados Unidos, porque decían que las elecciones del 2020 fueron amañadas, ¿no? Entonces, bueno. Este universo que tiene sentido también dentro de su esquema político porque consigue generar un cierto sentido de comunidad, que es algo en lo que ellos impulsan, eso también se hace a partir de estas fake news, de estas teorías de la conspiración, de esta sensación de que hay unos, que nosotros los que creemos en esas cosas estamos en la verdad, formamos una comunidad de los iluminados, ¿no? Frente a los que se tragan, digamos, las noticias tradicionales, ¿no? O el sentido común tradicional que las extremas derechas dicen querer subvertir, ¿no? Un poco iría por aquí. Aquí entra a jugar una cosa muy peligrosa hoy día, que es la ideología de género. La ideología de género es, entre las todas colonizaciones ideológicas que están pasando hoy día, a mi juicio es la peor. La ideología de género es nefasta. Otro de los conceptos que parece repetirse y central en muchos de estos relatos es el concepto de ideología de género. ¿A qué hace referencia y de dónde surge este concepto? Sí, este es, bueno, es uno de los principales marcos antifeminista. Yo creo que todos y todas lo habréis oído. Este concepto, ¿no?, junto también con la defensa de la familia natural, ¿no?, está asociado, bueno, surge del Vaticano, ¿no?, a partir de los años un poco 2000, y un poco también surge como reacción al avance de las cuestiones de género o del marco, digamos, del género dentro de los organismos internacionales, ¿no? Y porque, pues sobre todo por el avance de los derechos sexuales y reproductivos en esos espacios, ¿no? Entonces el Vaticano se dota de nuevas herramientas para combatir esta idea, ¿no?, de este concepto que usa el feminismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, como sabéis, bueno, lo que dice es un poco el género no existe, ¿no? Es una invención, una ideología que de alguna manera quiere desnaturalizar la diferencia sexual, ¿no? Que eso es verdad, ¿no? El género pretende desnaturalizar la diferencia sexual, pero bueno, ellos dicen que esto lo que hace es amenazar al orden social, ¿no? que bueno, en el fondo eso estaría muy bien, ¿no? Que el género consiga, o sea, que la teoría, los que usamos el género como un concepto que creemos que explica bastante sobre cómo está organizado el mundo o que pueda contribuir a explicarlo, pues también pensamos que precisamente si lo que estás diciendo es que el género es una construcción social y por tanto las desigualdades que se derivan de la división sexual del trabajo, ¿no? De la asignación de unos determinados roles o funciones según tengas un género masculino o femenino, pues es contingente y por tanto puede ser cambiado, ¿no? Y esto aplicado, digamos, a otros elementos sociales, pues también, ¿no? Pues de alguna manera estamos explicando que la desigualdad en sí no es algo natural ni forma parte del orden divino y por tanto puede ser cambiado. Y yo creo que ese es uno de los elementos que yo destacaría de eso. Pero bueno, de alguna manera lo que intentan con esto es recuperar esta idea de hombre y mujer como biológicamente diferenciados, ¿no? Y de alguna manera que estas diferencias entre hombres y mujeres formarían parte del orden divino en la versión, digamos, religiosa o del orden natural, ¿no? En la versión laica, porque las extremas derechas también tienen, no todas recurren a la religión, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esta idea de la biología es importante porque hemos visto cómo se arroja o cómo se utiliza como ariete contra las mujeres trans en los últimos tiempos de una manera muy fuerte y no solo por las extremas derechas. También hay una parte del feminismo que ha hecho esto y bueno, y entender que la biología siempre se utiliza para justificar y naturalizar relaciones de poder, ¿no? Y la ideología de género, pues dicen, ¿no? Sería la ideología de género como concepto, además, lo que sería es un caballo de Troya, ¿no? Para derribar los principales pilares, ¿no? De la sociedad occidental y para promover una colonización cultural que nos va a desnaturalizar a todos y todas. Y bueno, quiero Ojalá fuera así, recu ¿no? Sí, pero claro, pero Ojalá, pero a no tenemos la tanto gente que está. poder. Sí, pero bueno, dentro de una gran conspiración y tal, en el que eso va a derribar la sociedad tal como la conocemos, que bueno, ojalá fuera, pero no. Pero estaba pensando en que precisamente el tan llorado recientemente Papa Francisco I fue uno de los principales defensores de este concepto de ideología de género, ¿no? Y añadiendo que la ideología de género era el principal peligro de la sociedad actual y demás. Y bueno, lo repitió en varias ocasiones. Vamos, que está algo muy integrado desde los ámbitos eclesiásticos y luego, bueno, que se ha ido expandiendo a más lugares. También te quería preguntar por si hay una racialización de la política sexual, es decir, una serie de discursos donde precisamente la racialización o las personas racializadas son el objetivo. Sí, bueno, aquí, sobre todo en Europa, yo creo que ese es uno de los, si tuviera que elegir como elemento un elemento discursivo fundamental que unificase a estas extremas derechas, yo hablaría de esa cuestión. Bueno, evidentemente el elemento ideológico fundamental es la cuestión migrante o nativista, ¿no? O es xenófoba. Y entonces la manera en la que esta cuestión, que es la principal en su ideología, se articula con la cuestión de género. Yo creo que es interesante también, ¿no? Porque muchas veces parece que solo estas extremas derechas tienen discursos muy basados en, o bueno, la simplificación suele ser que quieren volver a un orden reproductivo del pasado, donde las mujeres se ocupaban de las tareas del hogar. Y bueno, eso ahí puede haber fundamentalistas cristianos o partidos políticos casi neonazis o a veces muy radicales, que algunos de Europa del Este son ciertamente un poco así, ¿no? O Putin, por ejemplo, ha reinstaurado el premio a la maternidad, que de hecho es un premio que instauró Stalin. Pero bueno, que puede haber una línea que es esa, pero luego también las extremas derechas han tenido que adaptar también sus discursos si quieren conseguir voto en determinados países, ¿no? Y en estos países, por ejemplo, de Europa Occidental, en España mismo, aunque Vox juega un poco también al antifeminismo, pero bueno, en Francia o imagínate en los países nórdicos hay cosas que lo que van a hacer es frenar tu crecimiento electoral porque la sociedad ya es otra, ¿no? Y yo creo, de hecho, que eso es bastante irremediable. Entonces, de alguna manera, lo que hacen es transformar un poco eso y vestirse al revés, como los defensores de los derechos de las mujeres, incluso de las disidencias sexuales. Esta línea que se llama femonacionalista en el caso del feminismo o homonacionalista en el caso de las disidencias sexuales es una línea súper fuerte y de alguna manera lo que está explicando es que estas fuerzas lo que hacen es pues el concepto es un poco así, suena un poco raro, ¿no? Racializar, racializar la, la cuestión de... El patriarcado y la, y, la, sí. y la violencia sexual, ¿no? Sí, decir que forman parte de otras culturas, que aquí en Europa eso ya se ha superado, digamos, ¿no? Eso precisamente lo que demuestra es nuestra superioridad frente a otras culturas, donde y frente a otras culturas normalmente ellos escriben Islam fundamentalmente, ¿no? Es una herramienta contra los musulmanes o para vehicular una cierta islamofobia, y de alguna manera, por un lado les sirve para esto, para impulsar una idea de supremacía occidental, y por otra parte para perseguir a los migrantes o a los musulmanes a los que acusan de ser los agresores sexuales, los que causan la violencia de género, etcétera. Esto hay millones de ejemplos. Vox lo está haciendo constantemente y todo el rato. Bueno, y también los que tienen, o sea, los que ejercen violencia contra las personas LGTBIQ, ellos dicen que la mejor política gay friendly, por así decir, es cerrar las fronteras, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una, por ejemplo, en el caso de Vox es muy claro, les sirve de alguna manera para decir, bueno, lo que en academia se llama un poco el sexismo blando, ¿no? Que es, como ya hay una igualdad formal, ya se ha conseguido la igualdad en España, ¿no? Entre hombres y mujeres, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Porque hay unas leyes iguales, etcétera. De alguna manera, cualquier ley que esté redactada bajo una idea de que hay que compensar ciertas desigualdades estructurales que no dependen solo de una igualdad formal, por así decir, son leyes que están discriminando a los hombres, ¿no? Y por eso se oponen a la ley de violencia de género, a otras leyes de paridad, a otras leyes que están redactadas con esta idea de que el género puede impulsar algún tipo de transformaciones ahí, que bueno... igual me estoy yendo un poco del tema, ¿eh? Pero bueno, que el marco es un poco ese y que es evidente que luego podríamos discutir si todas las leyes que se redactan bajo esta idea del género o bajo el membrete feminista realmente son leyes que tendríamos que defender, ¿no? Pero eso es otro debate. Porque bueno, porque uno de los problemas que yo creo que genera la emergencia de estos actores y de estos discursos es que se generan dos polos. Y de repente, ¿no? Como la extrema derecha está en contra de la ley de violencia de género, pues ya no podemos pensar si esta es la mejor ley que necesitamos o si es una ley punitivista o si es una ley que nos está... ¿No? Es como... eso. Yo creo que eso dificulta mucho... Marca la agenda. Marca la agenda y a los movimientos de emancipación o a los movimientos sociales o como lo queramos llamar, yo creo que nos pone mucho más difícil ejercer según qué críticas, ¿no? Y es un problema, que, bueno, el cierre del espacio político, ¿no? Es un problema, yo creo, grave de estos tiempos. Diversos actores laicos y religiosos han encontrado la manera de vincularse internacionalmente y establecer redes de colaboración a partir de políticas sexuales conservadoras. El objetivo final, conseguir poder y recursos para apuntalar el orden de desigualdad existente. Y bueno, también sería interesante, bueno, nos has mencionado, ¿no? Pues también que hay diferencias entre, bueno, pues partidos claramente pues neonazis, ¿no? O neofascistas, o bueno, también como expones en el libro, que pues sobre todo organizaciones de base de la iglesia y fundamentalistas cristianos y tal, pues que sí que los discursos son más radicales y que no menos flexibles, ¿no? Pero que sí que pues, sobre todo determinados partidos o determinados lugares, ¿no? Bueno, el caso de Francia con Marine Le Pen creo que es como muy, ¿no? Y las repetidas declaraciones de su preocupación por la seguridad de las mujeres y los gays, obviamente para señalar, ¿no? a la inmigración y tal. Pero me refiero que dentro de esta estamos hablando de partidos, estamos hablando de organizaciones de la iglesia. ¿Quiénes son? O sea, ¿quiénes son los protagonistas de estas guerras de género? ¿Hay algo más que los partidos que vemos en los parlamentos y demás? Sí, bueno, sobre todo porque yo creo que parece, o sea, como que han emergido estos actores partidarios, por así decir, y parece como que es también un fenómeno relativamente nuevo, ¿no? La importancia de estas cuestiones, pues a partir, por ejemplo, en Europa, a partir del 2008, es cuando empiezan a crecer los partidos y estos discursos empiezan a tener más relevancia pública, ¿no? Pero lo que, de alguna manera, lo que hay que entender es que hay una miríada de actores súper diversos que llevan 40 años, ¿no? Desde el post-68, digamos, organizándose para generar, digamos, una gramática política particular, ¿no? Ellos lo que han hecho es hacer disponible esta gramática política que se impulsa en una visión conservadora del género y en todas estas cuestiones que hemos estado comentando ahora, para que cuando estos partidos empiezan a tener relevancia pública puedan disponer de esta gramática. O sea, pueden entender que estas cuestiones expresadas de una determinada manera pueden ser funcionales a la conquista del poder político, ¿no? Entonces, bueno, eso entender que es un de largo alcance, digamos, que viene de antes y que precisamente no son solo partidos, ¿no? Que es un grupo no homogéneo, donde hay grupos de la sociedad civil que funcionan incluso muchas veces como movimientos sociales, otras veces son grandes organizaciones, por ejemplo, de abogados, como son las de la derecha cristiana estadounidense, que son de los actores internacionales más potentes, potentes sobre todo por su capacidad de influencia, pero también porque tienen muchos recursos económicos, digamos. Y luego también, bueno, pues ahí podríamos hablar de líderes mediáticos, sobre todo las iglesias, la Iglesia Católica, que es una de las grandes generadoras de conceptos, no solo el de ideología de género, sino otro como el de colonización ideológica, que si quieres luego lo comentamos. Pero bueno, digamos, todas estas organizaciones además tienen influencia también en la política institucional y en las políticas públicas, por varias razones, porque en algunos momentos son capaces de movilizar a mucha gente en la calle, digamos, porque hay otra cuestión, ¿no? Que es a medida que se secularizan las sociedades, igual no hay más gente religiosa, pero sí hay más gente dispuesta a pelear por su religión, ¿no? Y luego porque, como no tienen que conseguir voto, son las que pueden tener, digamos, las posiciones más radicalizadas, ¿no? Hazte oír, hace eso constantemente con Vox, para pedir el voto en cada elección, hace una revisión de lo que ha estado apoyando Vox o de lo que ha estado diciendo, lo que ha estado apoyando los gobiernos locales, y ahí como va presionando, ¿no? Y si no, no pide el voto, ¿no? Y bueno, eso lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, como Trump. A ver, no es un personaje particularmente conservador en estas cuestiones, puede ser antifeminista, claro, o machista, o un abiertamente machista, o lo que sea, pero, por ejemplo, la cuestión del aborto no es un tema que parece que sea muy central para él. Y como estas últimas elecciones estaban un poco jugando en un marco donde Kamala Harris estaba utilizando o estaba intentando quitar el miedo a que va a retroceder el aborto en Estados Unidos, en un país que a pesar de todo tiene una mayoría de población que apoya a este derecho, incluso en los estados más conservadores. Entonces, bueno, Trump lo que intentaba es no hablar de esta cuestión mucho en campaña y de hecho yo creo que no lo llevaba ni en el programa electoral, pero en medio de la campaña la derecha religiosa estadounidense, que son financiadores y son gente que consigue aglutinar un voto porque es un voto muy militante, es decir, que va a estar ahí en las urnas sí o sí, le pegaron un toque, parece ser, porque de repente empezó otra vez a hablar del aborto, ¿no? Digamos que presionan por cuestiones particulares que son alrededor de las cuales ellos hacen su bandera. Y en ese sentido pueden tener capacidad de influencia, ¿no? Entonces, bueno, esto como actores es interesante ver que incluso podemos considerar actores de antigénero, pues a sectores del ejército en Ucrania o empresarios latinoamericanos, bueno, como que en realidad estaríamos hablando de un ecosistema muy complejo. Pero bueno, volviendo a muchas de estas organizaciones, en ocasiones, como mencionas en el libro, cuentan con sus propios institutos, con sus grupos de debate, con formas de generar conceptos, ¿no? Bueno, en el caso de la Iglesia es muy, muy evidente. Y al mismo tiempo capacidad de coordinación, ¿no? Y porque en muchas ocasiones alrededor de algún tema en concreto y demás realizan congresos y demás y encuentros, ¿no? Donde además se suelen encontrar pues, o acudir diferentes líderes políticos de la extrema derecha de diferentes países. Sí, es curioso porque el género parece ser uno de los espacios de coordinación discursiva más efectiva para estos actores. Digamos que son nacionalistas y entonces eso en muchas cuestiones hace que choquen entre ellos, pero bueno, en la cuestión de género parece que se pueden coordinar mejor. Y esto lo hacen pues a través de varios formatos. Uno de ellos son grandes congresos, como puede ser el Congreso Mundial de la Familia, que se está organizando desde el año 97 y claro, los últimos años han tenido bastante relevancia porque además lo que hace el Congreso Mundial de la Familia, que es un espacio donde convocan pues, a líderes políticos, a influencers, a intelectuales, lo que hacen de alguna manera es convocarlo en sitios donde creen que va a producirse alguna de estas batallas, ¿no? Para que sea una herramienta de intervención política. Aquí en España hubo uno en el 2012, cuando os acordáis que había ganado el PP con la promesa de revertir la reforma del aborto de Zapatero. Y entonces lo hicieron allí, estuvo financiado por grandes fortunas españolas y por algunas que hay detrás de grandes empresas. Evidentemente no consiguieron eso, pero en otros lugares donde se celebran estos congresos, por ejemplo en Ghana, justo antes de aprobar una de las leyes más represivas para las disidencias sexuales del mundo, se había celebrado uno de estos congresos, ¿no? Y parece que ahí un poco se gestó la idea y los apoyos necesarios para que se lanzase esa campaña desde organizaciones fundamentalistas locales, ¿no? Entonces, bueno, sí existen estas redes, luego hay redes más formales, más informales. Citizen Go es la versión, digamos, internacional de ACTOIR y es una red que fundamentalmente quiere intervenir en América Latina, pues eso, pues llevando ideas. Tú miras muchas de las páginas web de estas organizaciones y tienen, son exactamente iguales, lanzan las mismas campañas. A ver, que eso es lo que deberíamos estar haciendo nosotros, digamos, ¿no? Los movimientos de emancipación, pero bueno, ellos lo hacen y además tienen muchos recursos y parece que les está funcionando. Antes has mencionado, pues, bueno, como muchas de estas campañas, ¿no?, que vienen de tiempo atrás, ¿no?, y bueno, en el libro pues hablas un poco de los años 60-70 en Estados Unidos, ¿no?, y cómo alrededor de diferentes campañas, ¿no?, de pues, la batalla por el aborto o también con el tema de los ataques contra los derechos de las disidencias sexuales y de género. Y bueno, otro de los elementos que aparecen en esa parte, ¿no?, en la que echas la mirada hacia atrás, ¿no?, como ese tiempo en el que se van construyendo estas formas de activismo, ¿no?, de ultraconservador, era también los derechos de las mujeres, el rol de esposa, madre, ama de casa de la mujer y demás. Te querría preguntar, la narrativa de los valores de familia tradicionales, entiendo que también aparece una y otra vez en todos estos relatos o en al menos muchas de estas organizaciones, ¿no? Sí, bueno, en el libro hay un capítulo dedicado a hablar de Estados Unidos, en parte, o sea, de esta reacción, digamos, que se da después del 68 del pasado siglo, porque allí se gestan muchas de las herramientas discursivas y movimentistas de estas derechas, ¿no? Allí hay un movimiento que se llamó la Nueva Derecha, precisamente, ¿no? A partir de los 70. Y de alguna manera es un impulso que trata de contrarrestar, digamos, en lo cultural los avances obtenidos por las luchas feministas, de las disidencias sexuales, también que estaban muy vinculadas con los movimientos por la ampliación del estado del bienestar, porque, o sea, una de las cosas fundamentales de esa época es entender cómo se produce esta alianza entre conservadurismo y lo que será el neoliberalismo, ¿no? Son los años en los que se va a producir el impulso que permite que Reagan llegue al poder en los 80 y también Thatcher en un movimiento parecido. Y de alguna manera el ejemplo de Estados Unidos sirve para entender cómo se produce esta alianza, porque lo que sucede ahí es que precisamente a través de esta idea de la familia, o sea, por ejemplo, uno de los ataques fundamentales que se producen en esa época es contra esta idea de las welfare queens, ¿no? Las madres solteras que se supone que reciben una ayuda del Estado para criar a sus hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que el Estado del Bienestar y este tipo de expansión del Estado, que formaba parte de los pactos, digamos, entre capital y trabajo de la época, eran una cosa bastante transversal, ¿no? O sea, no estaban muy contestadas. Y sin embargo, es a partir de esta política que de alguna manera los conservadores dicen, vale, nosotros estábamos a favor de, o sea, estamos a favor del Estado del Bienestar, pero aquí lo que se está produciendo es que el Estado está financiando formas de vida no normativas. Es decir, que estas mujeres puedan vivir sin marido, independientemente del marido. Porque de alguna manera el Estado del Bienestar también se construye sobre una idea normativa de familia, ¿no? Sobre el salario familiar, es decir, esto muy pensando en la clase media, ¿eh? No, sí, la clase sí, trabajadora bueno, va por otro lado. Y yendo más hacia atrás, esa idea de que la mujer, ya sea viuda o por lo que fuera, sola no puede vivir, ¿no? No puede vivir si no está bajo el dominio de un marido, viene ya desde el siglo XVI, ¿no? Donde precisamente la iglesia y diferentes eclesiásticos bueno, pues ya pusieron su parte, ¿no? Sobre cómo debería comportarse una mujer y cómo, por ejemplo, en el caso de las viudas, ¿no? No, o se casaban o debían terminar muriendo de alguna forma, que, porque era un peligro, precisamente, ¿no? Que fuera una mujer adulta sin bajo la supervisión de un hombre, ¿no? Lo digo porque aunque suene muy de hace muy atrás, que también está en el fondo, también hoy en día, ¿no? Esa idea de que alguien tiene que estar ahí, ¿no? Controlando de alguna forma. Bueno, es que precisamente yo creo que la ideología, claro, viene de mucho antes, pero aquí lo que se produce es una intervención, o sea, durante el Estado del Bienestar, o cuando se genera, después de la Segunda Guerra Mundial, una intervención estatal que permite que eso sea así, ¿no? O sea, va más allá de la ideología, es como la implementación. Entonces, en esos años, lo que se va a producir es, con la excusa de vamos a retirar los impuestos porque, de alguna manera, estos impuestos que están sufragando el Estado del Bienestar, lo que están haciendo es debilitando a la familia, es la familia la que se tiene que encargar de cuidar a sus miembros, no el Estado. A partir de esa ideología es donde se empieza a desmantelar el Estado del Bienestar y se hace y tratando de imponer una visión conservadora, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso también está ahí porque todavía hoy las extremas derechas y los ultraconservadores hablan de esta cuestión del marxismo, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Bueno, como que están intentando el marxismo, revertir. Marxismo cultural. Eso, perdona. Están intentando revertir las conquistas o están intentando contrarrestar el marxismo cultural, que en realidad es una idea que se gesta de los movimientos contraculturales del 68, ¿no? Precisamente cuando estos movimientos están atacando la ideología del trabajo y de la familia de una manera muy fuerte, ¿no? Están intentando inventar otras formas de vida a través de las comunas, a través de, ¿no?, de la revolución sexual. Entonces, esto todavía hoy los conservadores tienen esa obsesión. Vamos a revertir lo que fue el 68. Eso, evidentemente, revertir los cambios sociales de calado no lo van a poder hacer. Pero bueno, es como un fantasma que opera un poco ahí. Entonces, bueno, yo creo que esa época es interesante para entender cómo algunas de las narrativas que están utilizando hoy se gestan en esa época. ¿Dirías que las cuestiones de género son, de hecho, uno de los principales espacios de coordinación discursiva y material de esta pluralidad de agentes que conforman esta reacción conservadora? Sí, bueno, precisamente, lo comentaba antes, ¿no? Un poco como que en el género consiguen articularse y además consiguen articularse, pues, incluso a través, por ejemplo, esto de ideología de género, ¿no? O de los congresos internacionales. Ahí se coordinan, por ejemplo, entre diversas ramas del cristianismo o incluso con otras religiones, como puede ser el islam. O sea, es como va más allá del discurso. O sea, es cuando el discurso se convierte en una herramienta de organización, ¿no? Y como les permite también hacer alianzas entre distintos sectores sociales, movimentistas, políticos, de todo tipo, ¿no? Yo creo que hay algo aquí en el género que les está funcionando. Y les está funcionando también para componer alianzas de votantes amplio, ¿no? Que puede que no sean mayoritarios en muchas de estas sociedades. La visión conservadora no es mayoritaria en la sociedad, pero consiguen gobernar a través de generar estas coaliciones entre distintos intereses. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Nuria. Muchísimas gracias por traernos las guerras de género, la política sexual de las derechas radicales. Muchas gracias a ti.